Estamos el día de hoy junto al jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Osorno, el subcomisario José Cáceres, acompañado de la subcomisaria Alejandra Ramírez. Ellos han aceptado la invitación a conversar con nosotros sobre femicidio en vistas al lanzamiento de una campaña de carácter nacional que se realizará la próxima semana, tenemos entendido nosotros, por lo menos acá en la provincia. ¿Es así? ¿La próxima semana el lanzamiento oficial? Sí, la próxima semana, el día miércoles 30, se inicia la campaña de prevención al femicidio. ¿Esto es de carácter nacional? Es una campaña que hace un par de años atrás se originó en Santiago por la Jefatura Nacional de Derechos contra las Personas y Derechos Humanos. Ya, ahí comenzaron ustedes esta campaña. ¿Y cuál es el objetivo de esto en definitiva? Bueno, el propósito de la campaña es llamar a la ciudadanía a denunciar los hechos de violencia intrafamiliar o cualquier acto que atente contra una mujer. Entendiendo por femicidio, ¿qué? ¿Cuál podría ser la diferencia que la gente podría confundirse entre estoy viendo un femicidio o estoy en presencia de un homicidio? Sí, mire, el femicidio es el último eslabón que ocurre dentro de una serie de actos, ¿no es cierto?, de situaciones que ocurren entre la pareja, donde finalmente el individuo causa muerte a una mujer, ya sea a su pareja, a su conviviente o a su cónyuge. Ahí tengo una duda con respecto al femicidio. ¿Se puede considerar un femicidio un acto entre pololos, expareja, personas que hayan estado separados por mucho tiempo, que hayan tenido una relación, no sé, hace 5 años atrás, y el sujeto regresa a la región, al país, y da muerte a la expareja? ¿Se puede considerar eso femicidio? Sí, Cristian, se puede considerar. De hecho, puede ser una relación de pololos, de expololos, de expareja, de exmaridos. No importa cuántos años hayan pasado. Se es considerado en lo mismo. ¿Hay una relación entre los femicidios y la violencia intrafamiliar? Sí, por supuesto. De hecho, la violencia intrafamiliar es un acto previo al homicidio, al femicidio en este caso, donde señalé que es el último eslabón de la cadena donde van ocurriendo una serie de hechos, situaciones o agresiones por parte de la víctima y victimario, donde finalmente le causa la muerte a la persona. Ahora bien, la violencia intrafamiliar, también conocida como VIF, tengo entendido que se hace la denuncia en Carabineros, de ahí pasaría a la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales, en el caso de la PDI, ¿cierto? ¿Es así? ¿Sigue ese orden o pasa directo a la Brigada de Homicidio? Tengo entendido que parece que pasa a la Brigada de Delitos Sexuales. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar o VIF, claro, pasa primeramente a la Brigada de Delitos Sexuales. Lo que quiere decir que ustedes trabajan en coordinación. Efectivamente, trabajamos en conjunto. Generalmente cuando hay denuncia en la toma la Brigada de Delitos Sexuales, posteriormente envía los antecedentes al Ministerio Público y en conjunto trabajamos las diligencias, y muchas veces llegan órdenes a investigar, instrucciones particulares de la Fiscalía a nuestra Brigada Especializada. Porque estaríamos en presencia en algunos casos, y lo digo por informaciones del último tiempo, en el caso de los femicidios frustrados. Estoy hablando ahí que hay como una mezcla entre una violencia intrafamiliar y lo que podría haber sido un femicidio. Claro, correcto. Ahí. Varias oportunidades hemos tenido situaciones donde la víctima denuncia hechos, donde ha sido víctima de lesiones graves por parte de su pareja o su cónyuge, las cuales posteriormente, una vez que son analizadas en el Ministerio Público, son derivadas a una de las dos brigadas especializadas. Subcomisario Alejandra Ramírez, la consulta a lo mejor es por la gente que nos está escuchando. ¿Es más fácil en algún momento que las mujeres recurran a ustedes en caso de conocer de una vecina? Porque, por ejemplo, el señor Cáceres es una persona alta, fornida, podría justamente dar mayor temor, confesarle alguna situación, decirle a la vecina al lado la están golpeando. ¿Es más fácil para ustedes? Normalmente se da que sí, la mujer se siente más en confianza cuando es tratada por otra mujer. Tiene como más libertad de poder hablar lo que le está sucediendo, si es víctima de algún tipo de violencia. Ahora, el señor Cáceres también da un consejo, por decirlo así, un tips que no es menor fuera de micrófono. Él decía, hay hechos, por decirle, episodios de celo que uno puede ver al frente, presencia de armas, a lo mejor uno va a pedir con la tacita de azúcar, ¿cierto? Y ve un arma sobre la mesa que es de la pareja de la señora. ¿Son indicios? Sí, son indicios, y en base a eso hay que recordar, ¿no es cierto?, a la gente que una vez que presencie, ¿no es cierto?, los episodios de violencia física, cuando escuche que hay amenazas de muerte o que hay episodios de celos, ¿no es cierto?, donde la víctima y el victimario o encuentre o sepa que hay armas en determinados inmuebles, se acerque en definitiva o si no puede acercarse o tiene miedo de hacerlo, realizar la denuncia al 134 en forma anónima. Que eso generalmente la gente no realiza la denuncia por temor, pero nosotros contamos con el número de emergencia 134, que no tan solo se utiliza como emergencia, sino que también recibimos denuncia anónima, en este caso por hechos de violencia intrafamiliar o de otro tipo de delito. Yo creo que uno, o sea, mi visión, no sé si estoy equivocado, señorita, usted me puede guiar un poco más. Hay mujeres que le gusta que el hombre sea como dominante, que las guíe, qué sé yo, pero también podría haber un exceso, ahí está el celo, la dominación podría ser un patrón que nos podría indicar. Incluso hay un dicho antiguo, lo dijiste, que el que te quiere te aporrea, y en alguna cultura es como, bien, tú te portaste mal, no te colocaste la ropa adecuada y la pareja, el marido se molestó. También ahí podríamos tener un indicio. Claro, va, lamentablemente es parte un poco de la cultura machista que tenemos acá en Chile, en donde la mujer es como muy servicial, y justamente estaba ese dicho de que quien te quiere te aporrea, sobre todo más acá al sur. El excesivo control, de repente vemos que hay personas que el marido no la deja salir de la casa, que la encierra bajo llave, que le prohíbe ponerse ciertas ropas. Todos esos son indicios ya de violencia intrafamiliar. Y que hay que poner ojo, y ahí viene el nombre de nuestra campaña, que es Previene el Femicidio, Denuncia. Denunciar, eso es súper importante. ¿Quién no ha escuchado que cuando se entrevista, cuando uno va como prensa a un sitio de un femicidio, por ejemplo, los vecinos se acercan y dicen, nosotros siempre la veíamos, ella que la había golpeado, o escuchábamos los gritos, los niños lloraban, y uno dice, ¿por qué no hicieron nada? No, sí hicimos la denuncia, pero cuando uno escarba un poquito más, no encuentra ningún denunciante. O sea, todos dicen que alguien lo hace, pero no lo hace. Es mejor hacerlo, finalmente. Mejor que se repita, ¿no? Correcto. Porque los guía usted un poco. Dice, bueno, de este domicilio estamos recibiendo llamados hace rato. Correcto. Y por eso insistimos nosotros, y el propósito de nuestra campaña es hacer un llamado a la ciudadanía para que denuncie lo hecho. En definitiva, reiterar que denuncien lo hecho. Necesitamos que todos actuemos en este sentido, que seamos una red de apoyo a las víctimas. Y también decirle a la gente que no le dé vergüenza, porque esto, todos están pensando en la población, en la villa, pero esto pasa en cualquier estrato social. Lo vimos hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan? Un hecho en Osorno de un supuesto médico, ¿cierto? Y teníamos un caso de violencia en el estrato social alto, digamos. O sea, pasa en todo, no necesariamente en el estrato más bajo. No, exacto. Entonces, les agradezco enormemente que hayan tomado un tiempo a conversar con nosotros sobre femicidio, esta campaña. ¿Qué parte me decía, don José? El próximo miércoles, 30 de marzo. ¿Van a hacerlo en algún punto en especial? En este momento estamos evaluando el lugar y próximamente vamos a dar a conocer ante los medios de comunicación. Ahí se van a entregar folletos, ustedes van a estar, hay un despliegue, digamos, la gente lo va a ubicar. Sí, efectivamente. Ahí se hace. Ok. Jefe de la Brigada de Homicidios, José Cáceres, y su comisario Alejandra Ramírez, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.